31 de marzo, Estadio Jeva, Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Fosfovita. Ah, Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. Febrero, con espectáculos gratuitos en la Plaza Central de Morón. Viernes 22, 21 horas, cine. Sábado 23, 21 horas, Isla Estan Cargosa y Lito Nevia. Domingo 24, 20 y 30 horas, Humorón, El Quijote de las Pampas por los Macocos. Belgrano y Buen Viaje, municipio de Morón. Este año todos queremos arrancar el cole con genios y disfrutar el doble con este gran lanzamiento. Trae dos revistas repletas de juegos, chistes y novedades, dos libros escolares con info y figuras para las tareas y el primer libro de la gran enciclopedia escolar ilustrada, una completa colección con los temas del cole. Y gratis, un bloc de hojas de dibujo, témperas y una caja con 18 lápices de colores. Además el cupón 1 y 2 para conseguir dos libros de cuentos con un pendrive de regalo. Búscala ya en tu kiosco, genio. Together presenta viernes 22 de febrero, 23 horas. Facu Carri, Martín Buceta, Lemonade. Together, Lit Buenos Aires, Avenida Juan de Justo 1658. Más info en facebook.com/together.ba. Hoy, Claro triplica. Sí, hoy todas tus cargas desde 5 pesos se triplican. Escuchaste bien, recarga tu Claro y triplica tu saldo. Claro con tarjeta, rinde más. Consulta términos y condiciones en www.claro.com.ar. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 884 pesos solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.122 pesos solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.522 pesos solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. El lugar que soñaste. Nueva Hellmann receta liviana. Más liviana. Perdón, locutor. ¿Y por qué es más liviana? Porque tiene un toque más de limón. ¿Y por qué es tan rica? ¿Mm? No te entendí. No te ayudo más. ¿Por qué es tan rica? Yo juego, papá. ¿Por qué es tan rica? Ah, porque es Hellmann. Y solo Hellmann podría juntar estas tres cosas. Livianísima, fresquísima y riquísima. Nueva Hellmann receta liviana. Con todo lo rico de Hellmann y toda la frescura del limón. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Descubrí. Explorá. Expresá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Tenemos en línea a Mirta Petrosini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses. ¿Cómo viene la agenda de hoy para el tema de la paritaria docente? Y aquí estamos al día jueves. Hoy terminan las asambleas en todos los distritos de la provincia. Cada entidad de base hace su asamblea y mañana es el congreso donde se tomará la decisión en función de los mandatos que traigan los congresales. Pero ya se puede anticipar que vienen con medidas de plan de acción, plan de lucha. ¿El plan de lucha implica que no van a volver a comenzar las clases? Sí, de todas maneras vamos a esperar al congreso de mañana, pero esa, te digo, es la tendencia, sí. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Está perfecto. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas.

recuerdes en otro momento. Tal vez te la cantes en otro momento. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Zuni Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora todos quieren sentirse livianos como el chico de Levité. Y si no me creen, escuchen a los rockeros. Tomás Levité, estás Levité. Villa del Sur, Levité. Cae o no cae, esta historia no cae. Sigue en facebook.com/Levité Villa del Sur. ¿Todavía no te fuiste de vacaciones? La respuesta es Colombia. Viajes Falabella y ProExport te invitan a disfrutar del Caribe colombiano. Conoce más en viajesfalabella.com. Hola, ¿qué tal? Soy la voz de Diego Reinhold encapsulada en esta frase que encima se repite y se repite y se repite en cada tanda. Mientras él, el Reinhold de carne y hueso, anda por ahí polulando. Así que todos los viernes a las 0 hora en el Paseo a la Plaza, me revelo y le hago la vida imposible. Yo, una historia de amor. La delirante relación entre un artista y su propia imagen. Todos los viernes en el Paseo a la Plaza. Entradas en plateanet.com. Revista Remix presenta su nuevo disco Verão 2013 con 42 mega hits. Incluye Don't You Worry Child y el remix de I Follow Rivers. Concierto Verão 2013 Remix. Búscanos en Facebook y CD Warehouse. Fosfovita. Ah, Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. Vení y disfruta el sabor. Coca-Cola con tu frozen coge del calor. Destapa una Coca-Cola, pone tu vida en acción. Disfruta una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto frozen. LED HD. Alquiler de pisos y pantallas de LED para eventos. La mejor calidad de imagen con todo el brillo y la magia del LED. Entra en www.ledhd.com.ar y descubrí algo nuevo para tu evento. Vuelve Grande T. No te pierdas este domingo gratis con Clarín el suple Grande T. Incluye estadísticas, cotizaciones de los futbolistas y todo lo que necesitas para que no pierdas ni un minuto armando tu equipo. El domingo tu suple de regalo con Clarín. El gran diario argentino. Consulta reglamento grandet.com.ar desde el 24 de febrero. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Vas a aprender más rápido que viviendo en Estados Unidos. La Nación presenta Inglés en 100 días. El curso de inglés más vendido, con el que vas a aprender fácil y rápido a hablar, leer y escribir en solo 100 días. El miércoles 27, promo lanzamiento fascículo 1. CD y DVD, más maletín de regalo a solo 24.90 pesos. Opcional con tu diario La Nación. Suscríbete a través de Club La Nación llamando al 5199-4706.